No tenemos problema en decirlo. Bueno el programa. Muy bueno el programa. No tenemos abuelita nosotros. No, ¿viste? No, pero además es un orgullo trabajar en Radio Nacional. Sí, claro, claro. Pero todo pegadito, sí, sonó como fuerte. Sonó como mucho. Bueno, no sé cómo les habrá sonado a Alejandra Darín y Osmar Núñez, que son los protagonistas de esta obra que yo no me canso de recomendar. Y eso, que la vi, en realidad me la tendría que haber visto mucho antes, pero las cosas le llegan a uno en el momento preciso. Y yo la vi hace poquito, cuando se reestrenó en su tercera temporada, un informe sobre la banalidad del amor de Mario Diamant. ¿Cómo les va, Alejandra Darín y Osmar Núñez? Hola, Julia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. La verdad es que, bueno, ustedes han recibido premios como, por ejemplo, el María Guerrero, Mejor Actriz, año 2009, Florencio Sánchez, Mejor Obra, 2009, Clarín, Mejor Actor, año 2009, ACE, Mejor Actriz, año 2009. O sea, reconocimientos no les han faltado. Pero este, humildemente, de alguien que ve mucho teatro, yo quiero que ustedes lo sepan, y Alejandra lo sabe porque la esperé a la salida, realmente me pareció una apuesta fantástica. Les creí todo, y debe verdad, vi a los personajes que ustedes representan y me perdí de sus personalidades. Es decir, yo no veía a Alejandra Darín, veía a Hannah Arendt, no lo veía a Osmar, lo veía a Heidegger. Y esto es muy fuerte y no me pasa con frecuencia. ¿Cómo es para ustedes ese trabajo que llega a semejante logro, no? Bueno, antes que nada, hola Osmar. Hola, mi amor. Bueno, hiciste la tarea que te indiqué. Nos encantan estas charlas internas, así casi privadas. Bueno, con Osmar siempre rescatamos por sobre todas las cosas que a los dos nos resulta esta una historia de amor, básicamente. Y también vamos descubriendo, porque eso es lo maravilloso que tiene el teatro, que por más que uno haga una obra durante mucho tiempo, como es este el caso, seguimos aprendiendo. Y entre esas cosas aprendemos, porque a veces no nos cuesta a las personas, aprendemos que nosotros somos un equipo, Osmar, Manolo y yo, y la gente que trabaja en el teatro, que nos queremos, nos respetamos, privilegiamos el vínculo que nos une, más allá de otras cosas, y creo que eso se traduce en el trabajo. Así que yo creo que uno de los grandes ejes de que esto que vos decías, Julia, pueda llegar al espectador tiene que ver con eso. Aclaremos que Manolo es Manuel Yedvabny, sí, que perdón. Es el director, ¿no? Digo porque es posible que la gente no esté al tanto, que es el director, que supongo que habrá hecho, bueno, no supongo, lo vi, un trabajo fantástico. ¿Y Osmar? Bueno, la verdad que después de lo que dijo Alejandra, yo creo que realmente el material es tan rico, la pieza, la obra es tan maravillosa. Yo creo que va a pasar a ser un clásico argentino, a pesar de que se hable de la Alemania nazi, pero nos remite tanto a nuestra propia historia, a la obra también, que fue algo que me sedujo particularmente. Y además no nos conocíamos con Alejandra, y fue un flash así de primera. Leímos y nos enamoramos. Y yo creo que el material es eso, lo que le pasa al espectador es lo que nos pasó a nosotros de primera, o sea, en la primera lectura. La obra atrapa, pero de una manera impresionante, porque nadie queda fuera, absolutamente nadie. Tiene tantos temas o tantos subtemas que el espectador empieza a escuchar y ahí se mete y no se va más. Realmente nosotros necesitamos hacer más funciones, porque con dos es muy poquito. Poco. Yo les quería pedir, abusando de la gente. Hola, Gustavo, sí. También. Hola, ¿qué tal? No, por favor, estoy escuchando con mucha atención. A mí me encantaría que cada uno de ustedes, tanto Alejandra como Osmar, nos hablaran un poco del personaje para que las personas que no tienen idea de qué estamos hablando, de qué personajes estamos hablando, de la situación y de los periodos que abarca la obra y de cómo está estructurada en estos encuentros donde pasan un montón de años y eso sin artilugios externos ustedes lo muestran, que eso también me parece una maravilla, ¿no? Porque uno, no sé, se puede maquillar o algo. No, uno los ve diferentes con el paso de los años. Pero ¿por qué no nos contás quién era y en esta obra Hannah Arendt? Primero lo de los artilugios es que no tenemos tiempo, básicamente, porque la obra está estructurada en 5 cuadros, 5 escenas, que abarcan 25 años de la vida de estos dos personajes, de Martin Heidegger y Hannah Arendt. Ellos fueron, bueno, Heidegger fue considerado uno de los más grandes filósofos del siglo pasado, y ella fue, comienza siendo su alumna, luego se vuelve su amante y termina siendo una mujer brillante, una politóloga, como se definía, ella decía que no era filósofa, una politóloga eminente. Lo que cuenta la historia es el amor de dos seres realmente mentalmente superiores, digamos, al común de nosotros, y yo creo que Diamen lo que hace desde el título hasta el desarrollo de toda la obra es mostrar cómo aún las personas, digamos, elegidas de alguna manera desde su inteligencia, desde su intelecto, ante el amor sucumben a las mismas pasiones, situaciones que cualquier otro mortal. Entonces, por eso quizá la obra tenga esta capacidad de envolver a todo el público. No hay nadie que no se haya enamorado alguna vez, que no haya amado, que no haya sufrido, que no haya sentido que tocaba el cielo con las manos. Entonces me parece que desde ese lugar nos envuelve absolutamente a todos. Y después está esa situación tan particular de tiempo y espacio que les tocó vivir, que la hace ya una historia muy, muy particular. Él está considerado el ideólogo del nazismo y ella era judía, entonces ya esa circunstancia los vuelve totalmente, vuelve a la historia totalmente distinta, quizá, o particular, ¿no? Es un personaje muy complejo, ¿no es cierto, Osmar? Sí, muy. Muy complejo, muy... Porque... El de ella también, ¿eh? Pero el tuyo, digo, uno empatiza con ella más que con él. Sí, obviamente, lógico, y así debe así ser. Así debe ser, claro. Así debe ser. Lo que sucede con Heidegger es que Heidegger sembró todas sus esperanzas en el nazismo porque, obviamente, cuando un país está en la miseria, en la pobreza más terrible como se encontraba Alemania en aquel entonces, y aparece un señor que dice que va a solucionar todo, esto, bueno, como pasó en todas las dictaduras, ¿no? Donde cuando el país está en la miseria es el momento propicio para que aparezcan estos señores. Y bueno, Heidegger pensó, sinceramente, yo creo que pecó de ingenuo, porque pensó que con su intelecto iba a poder modificar ese movimiento, ¿no? Él habla de Hitler como un agitador de cervecería, dice en un momento dado. Él tiene sus críticas hacia Hitler y cree que realmente él va a poder... De hecho, duró muy poco, o sea, estuvo un año en la universidad y después se borró porque indudablemente no coincidía, no podía interferir en ese movimiento... Pero él sí sembró sus esperanzas. Esto es lo que pasa con el espectador en general, lo que nos pasa a todos, ¿no? Uno habla de nazismo e inmediatamente lo asocia al holocausto, cosa que Heidegger intuyó que no estaba de acuerdo, por supuesto que no. Pero es un personaje muy difícil plasmarlo porque, por otro lado, está enamorado de Hannah, pero también tiene su mujer, tiene sus hijos, tiene una vida hecha, una profesión, un prestigio, y que para la época, además, no se jugó del todo, realmente no se jugó del y todo. Y no olvidemos que Hannah era judía, o sea, claro. El tema era cómo podía alguien estar tan de un lado, digamos, más allá de que fuera intelectual, ingenuo, lo que sea, uh-huh. y ella del otro lado, incluso en el exilio, y también lo muy fuerte, que era un poco lo que yo interpreté que decía Alejandra, a pesar de eso, de estar en extremos tan opuestos, como ella dedicó parte de su vida también a reivindicarlo, porque bueno, porque ella dijo que el sentido de su vida había sido Heidegger. Claro. La razón de su vida había sido Heidegger, quiere decir que es, no sé, qué amor, ¿no? Digo, hay algo ahí, lo salvó. Hannah fue quien fuera de su país, en París, empezó a agitar y a promover esta capacidad, esta genialidad de Heidegger. Hay un momento de la obra donde él prácticamente le está pidiendo que lo ayude, sí. a recuperar ese prestigio perdido, ¿no? Por el movimiento en el que estuvo metido. No, es cierto. Yo salí del teatro diciéndole, les creí todo, les creo todo. Viví esa atmósfera y ese amor, y a mí eso me parece maravilloso. Y es cierto, y coincido con ustedes, de que muy poquito, dos veces por semana. Es muy poquito. A ver, ¿por qué no está yendo fantástico, yo la me verdad. Me imagino que debe estar lleno no, eso. No, se está yendo fantástico, está así. Así que vamos a ver, la idea es seguir agregando funciones. Para nosotros esto que vos decís y que nos crees y que el amor, para nosotros todas las funciones es la primera. Temblamos antes de salir de las ganas, de la es un trabajo muy muy fuerte el que hemos hecho, que hemos ensayado mucho tiempo, y cada vez que tenemos que hacer la obra 5 minutos antes estamos con toda la pasión, con todas las ganas, con toda la sangre, porque es realmente es una entrega muy fuerte. Somos nosotros dos solitos ahí arriba, sí. con una, creo de verdad que con una entrega muy total, fuerte. Nos sí. sentimos muy muy enamorados. El Tinglado Teatro es donde ustedes están trabajando los viernes y los sábados. ¿20:30, sí. digo bien? Sí, 20:30 y es Mario Bravo 948. Una salita muy interesante, me parece. Mm-hmm. Digo salita porque no es enorme, pero tampoco es chiquitita. No, creo que tiene 140, ¿no, Ale? Sí, 144. Sí. Una cosa así. Tiene una capacidad interesante. Viernes y sábado, 20:30, y yo creo que realmente vale la pena. Pero no estamos terminando la nota, ¿eh? Yo digo esto como para cerrar esta parte, momentito. Porque viene otra parte, muy importante de esta nota. Buenas tardes, Gustavo Lema, lo saluda. ¿Cómo andan? Hola, Gustavo. ¿Cómo están? Estamos hablando con Alejandra Darín y con Osmar Núñez, que estaban comentándonos sobre la obra, un informe sobre la banalidad del amor, pero habitualmente cuando recibimos a figuras del espectáculo, a personajes de la cultura, intentamos hacer algo parecido a un jueguito que se llama el no sé debido a algunos actores que no le ha ido muy bien en el jueguito. Es una pavada, en realidad escuchamos unos audios, tienen que adivinar, pero lo interesante de al ser dos que pueden competir entre ustedes sin necesidad de hacerlo. Uy, esto va a traer cola, ¿eh? Es la intención, no queríamos decirlo, es la intención. Hacemos pelear a los elencos. De claro, esta... ya me veo el viernes antes de la función diciéndole, no tenía razón, Osmar, no era así. Nos cargamos con 4 o 5 elencos ya que han terminado sus funciones gracias al juego. Y el maravilloso premio, seguimos teniendo una aspiradora que no funciona de los años 80, que podemos regalárselo al que gane. A mí me viene bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Me gusta la visión voluntariosa en el juego de Alejandra Darín. Así que se han preparado para esto, imagino, han estudiado sus propias vías artísticas para escuchar estos audios, uno cada uno. Arrancamos con un primer audio para Alejandra Darín, para ver si lo logra identificar. Alejandra, ¿preparada del otro lado? Uy, Dios mío, puede llegar a ser un desastre, pero no importa, dale, me gusta jugar. Escuchemos el audio del recuerdo, a ver. Nunca imaginé que tuviera una sobrina tan... ¿Tan mayor? No, tan joven y tan hermosa como vos. Bueno, muchas gracias. Es una pena que Virginia no esté. Si no le molesta, podría pasar en otro momento. ¿No querés esperarla? No, pasaba a saludarla nada más. Ahí tenemos el primer audio. ¿Alejandra? Uy, Dios mío. Mirá, la voz de él me resulta súper conocida. A ver... pero no estoy en condiciones. Vamos en este momento. ¿Una ayudita? Vamos a una ayudita. A ver, una ayudita. Año 1989. ¿Esta es la ayudita? Sí, 1989. Pero es un desastre la ayudita. No, yo quiero las iniciales del nombre. Las iniciales del nombre, bien. La protagonista se llama Luisa. ¿No bueno, esa es Luisa Kuliok. Sí, señora. Sí. ¿Y él? Y él, la inicial de su nombre. JM, te voy a decir. Sí, yo sé quién es. A ver, si lo dice Omar, gana. No, pará. Me gusta esto, Veía la telenovela. Omar. Oh, Dios mío, bueno, Luisa Kuliok, pero ese no era Arnaldo André. No. Espera. Dame. Va pasando el tiempo, está bajando el puntaje. Bueno, a ver, Osmar, dale vos. Jorge Martínez. Muy bien. Ah, mirá vos. A ver, si ahora lanzan el nombre, tienen puntaje extra, Osmar. Sí, la extraña dama. Bueno, muy bien. Pero yo trabajé ahí. Pero nena, escúchame, mi vieja no se perdía un capítulo. Yo trabajé ahí, no me acordaba. Esto es inédito, Pero ya lo tengo totalmente incorporado. Sí, perdón, quiero saber cómo está el puntaje. Bueno, Osmar Núñez está teniendo 7,50. ¡Me jodés! Alejandra Darín está menos 3, tenemos que decirlo. ¡No! ¿Cómo? Si yo dije Luisa Kuliok. Yo soy más cholulo que Alejandra. Yo dije Luisa Kuliok. No, es que no les dije, arrancan todos con menos 10, por eso es que van sumando. Vamos con el segundo audio, en este caso, Osmar Núñez. ¿Adivinará Alejandra Darín el de Osmar Núñez? ¿Será de esta forma? Escuchemos el audio, a ver. ¿Pasó algo? No hay nada de qué preocuparse. Si usted me autoriza, podría investigar. ¿Cómo es eso? ¿Usted no se siente sola a veces? Sí, muchas veces. ¿Ahorita qué hace usted acá? Estoy trabajando, señor Viasuto. Uy, se ríe con intención. Ya sabe. ¿Lo escuchamos, Osmar? Sí, Osmar sabe. A ver. Sí. Ah, qué lindo. Julieta Silverberg, Osmar Núñez, La mirada invisible. Muy sí. bien. Oh, ¿Año? El año pasado. Es muy cerquita. El otro año, 2010. Mira, Alejandra, equipo, ¿eh? Bueno, bien, Ale. Muy bien, Alejandra. Ahí. Alejandra suma puntos, ¿eh? Está en cero ahora. Ha sumado hasta menos 3. Está buenísimo esto de sumar puntos y estar en cero. ¿Sí? ¿Y por qué tan lindo, Osmar? ¿Por qué te conmovió? Bueno, por lo menos así te escuchamos. Ay, qué lindo. Y porque fue, yo creo que la primera película, no he hecho tantas, pero bueno, fue una película muy importante, primero por el tema. Tenía muchas ganas de estar en una historia que tenga que ver con el proceso militar, y además porque con Lerman somos grandes amigos y yo había hecho algo con él y me había quedado con ganas, que había sido Mientras Tanto, una película anterior, y cuando empezó con él a escribir este libro, pensó en mí así de una, y bueno, nos metimos ahí con la historia, fui como parte del proceso, y bueno, estar con Juli Silver, que es una actriz de la hostia, y bueno, realmente fue un trabajo hermoso que me trajo unas satisfacciones enormes. Muy bien, yo voy a ponerme en un punto neutral, porque viste que yo trato de ayudar, a veces no lo logro, pero acá yo veo, Alejandra, que, no sé, a vos te han tirado bajo el tren. Porque, ¿cómo? Porque los audios que tiene Osmar son bastante recientes, y a vos te ponen una del 89. Sí, es verdad, hay que reconocerlo. Seamos realmente justo. Justos. Julia, ¿para quién trabaja? No, por favor. Perdón, seamos realmente justos. En realidad, si me ponen un audio de mi voz, creo que lo voy a reconocer. Pero este es del 92, mira, año 1992. Vamos con un audio del año 92. Quedan dos audios, yo les digo. Están en 0 y en 7,80. Está Osmar Núñez y en 0 está... Igualmente, si gana Osmar, no me voy a sentir mal. No importa, te voy a dar ya una ayudita, mira. Solo por esto, solidaridad femenina, porque te pusieron un audio. Está muy bien, seamos arbitrarias. Este trabajo, es una novela, vos la compartiste con una actriz extranjera, la reina de los teleteatros. Grecia Colmenares. Bien, escuchemos el audio y le regalamos el puntaje. A ver. Martín no está casado con Rosana. No, Martín está casado con Rosana. Estoy segura. Él me dijo eso, para mí es verdad. Él mismo... ¿Y tú le creíste? Es mentira. Martín te está mintiendo. ¿Qué necesidad tendría de mentirme? Martín está mintiendo. Qué gracioso, porque en realidad no me reconocí ni mi propia voz. A ver, Osmar Núñez. No, pará. Eso no, fue no primer amor. No tengo la menor idea. Ahí me mataron. Sí, dijo, bien. Primer amor. ¿Ya lo dijo? Eso fue primer amor. Muy bien. Y el galán era, ya te digo, si me das un mes, te lo digo, no, el galán era Corrado. Muy bien. Alejandra, con tiempo puede pegarle todas las respuestas, sí, muy bien. A mí me das tiempo para que piense y yo te juro que la saco. Bien. En un minuto sin repetir y sin soplar, no. Te digo, Osmar, estás en el horno porque Alejandra ha subido de golpe, está de golpe, en 8:45. La reconocía ella nada, sí, más. Y Galitelli, sí, sí. Galitelli era el director. Mirá, así como para tirarlo, digo, como para gozar. Puntos. Muy bien, 10:50 entonces. Regalamos puntos, está más cerca de la aspiradora, pero queda un audio. Queda el audio definitivo que decidirá este si fácil. Darín o Núñez. Este Núñez, fácil. Darín. ¿Quién ganará? ¿Quién se llevará la aspiradora? Último audio para Núñez en este caso. Este es uno complejo. Este es Campo de Mayo exige que termine esa relación irregular. Dígale a esos tipos que le mandan a hablarme que la bragueta me la prendo yo. Núñez es amigo de la producción de acá, le están regalando puntaje. Núñez, lo escucha. Totalmente. Chicos, que deben tener menos audios de los míos que los de Alejandra. Son más recientes los míos, claro. Soy más joven. ¿Viste? ¡Oh! ¿Perdón? Yo me voy, esto va a terminar mal. Se suspende la función del viernes, sí. Me parece. O Núñez, lo escuchamos. Bueno, ¿sí? Juan y Eva, Fernán, sí. Miranda, Osmar Núñez. Muy bien. Paula de Luque, la directora, Julieta Díaz, la protagonista femenina. Muy bien, muy bien. Tenemos que decir que en este caso... Han empatado, es muy raro este concurso, han empatado, así que tendrán que compartir la aspiradora un Está ratito bien, no cada uno. No tengo problema en compartir algo más con Osmar. Sí, yo la presté, así que me vendría bien. Ahora, Osmar, ¿y cómo fue componer ese personaje? Juan Perón. Claro. Mira, no fue una composición, fue una interpretación. Ajá. No queríamos componerlo... Claro, ser parecido y sacar gestos. Que conformara cosas muy formales. Ajá. O muy exteriores, o muy... Es todo una gran sutileza la película, entonces por ende no había ningún interés en ninguno de nosotros, incluyendo sobre todo la directora, en que tuvieran trazos tan gruesos estos personajes. Fue componerlo a través de ver, mirar, escuchar, leer... Y sacar ciertos comportamientos, ciertos pensamientos, e intuir ciertos pensamientos del general, pero que en ese momento era coronel, yo no llegué a general, no sé por qué, pero esa película me contrataron para ser hasta coronel nomás. Y bueno, eso, fue como un trabajo de un año de preparación y de encontrarnos y de improvisar y de acercarnos al guión y modificarlos, porque bueno, la actuación siempre, por suerte, superan a veces a los guiones, en el sentido de que se van modificando porque lo vivo es lo que importa. Y bueno, hemos encontrado, buscándolos en todo lo que fuera posible, lo que estuviera al alcance de nuestras manos, y en tratar de encarnar a estas personalidades, sacándolas del bronce. Uh-huh. Además son personajes más vulnerables en esta etapa, digo, tanto sobre todo el de Perón, porque se está enamorando, y bueno, es otra historia de amor, o sea, uh-huh. Me tocan estas cosas últimamente. Muchas gracias, Alejandra y Osmar. Yo sé que los comentarios intentaron sensibilizar, Osmar, para tratar de ganarte la aspiradora, pero lamentamos decir que sigue igual el puntaje. El escribano Prato Murphy está ahí sellando. Está Prato Murphy, que bajó. ¿Está ahí? Sí, sí, va a ir a una estrella. Y nos está dando el puntaje. Están empatados. La aspiradora llegará. Tenemos un remis en bicicleta que está enviando la aspiradora. Así que en un ratito estará llegando una parte a cada una de sus casas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no queremos cerrar esta nota sin reiterar algo que venimos diciendo: el Tinglado Teatro, Mario Bravo 948, un informe sobre la banalidad del amor, una obra, una gran obra que, como decía muy bien Osmar, va a ser seguramente un clásico, que se está representando por ahora solamente los jueves y los viernes y sábado a las 20:30. Sí. Y les mandamos un abrazo y muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la nota, y bueno, como siempre, invitamos al público que se acerque y van a ver una, como vos dijiste, una gran obra. Así que es el fin último que tiene el actor, contar una historia que conmueva. Un abrazo para los dos. Gracias. Igualmente, un beso, Mar. Gracias, chicos. Hasta luego. Chao. Chao, chao. No es una expresión de deseo. Muy bueno el programa, en realidad. Es así, sí. Muy bueno el programa.